querido pueblo, que un día me viste nacer. Tan lindas tierras de amores, quien te pisa desea volver. Chimichagua, querido pueblo, que un día me viste nacer. Tan lindas tierras de amores, quien te pisa desea volver. Tienen fama tus lindas playas, como también el pozo El Higuerón. Una bella imagen te protege, es tu patrona Virgen Concepción. Una bella imagen te protege, es tu patrona Virgen Concepción. Lindo pueblo, yo te canto, eres mi vida y te amo tanto, te amo tanto, te amo tanto. Lindo pueblo, yo te canto, y en mi alma siempre estarás. Chimichagua, tú eres la estrella que ilumina mi bello Cesar. Chimichagua, tú eres la estrella que ilumina mi bello Cesar. Chimichagua, tierra de ensueños y también de grandes pesares. En tu seno reposan mis padres, dos de mis hijos y otros familiares. Chimichagua, tierra de ensueños y también de grandes pesares. En tu seno reposan mis padres, dos de mis hijos y otros familiares. De ti han salido ya profesionales, hombres que luchan por su progresar. Oh Chimichagua, mi tierra querida, ay que tus hijos nunca olvidarán. Lindo pueblo, yo te canto, eres mi vida y te amo tanto, te amo tanto, te amo tanto. Lindo pueblo, yo te canto y en mi alma siempre estarás. Chimichagua, tú eres la estrella que ilumina mi bello Cesar. Lindo pueblo, yo te canto y en mi alma siempre estarás. Chimichagua, tú eres la estrella que ilumina mi bello Cesar. Lindo pueblo, yo te canto y en mi alma siempre estarás. Chimichagua, tú eres la estrella que ilumina mi bello Cesar. Lindo pueblo, yo te canto y en mi alma siempre estarás. Chimichagua, tú eres la estrella que ilumina mi bello Cesar. Lindo pueblo, yo te canto y en mi alma siempre estarás. Chimichagua, tú eres la estrella.